Bueno. Señoras, señores. Entre tanta gente notable como nos visita esta noche, está alguien que nos ha de acompañar en esta mesa, y es nada menos que Luis Piedrahíta. ¡Vamos, Luis! Muy buenas noches. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al Parque Warner. ¡Ah, sí! ¡Qué delicia! O, mejor dicho, madre, llévame al Parque Warner. Españolísimo todo. Ni parque ni parca. Bueno, es un informe preparado por nuestro equipo de producción para saber qué puede encontrar una madre o un hijo en el Parque Warner o en cualquier otro parque de diversiones. Es un parque de diversiones, aclaremos para los oyentes que no lo conocen. Sí. ¿Cómo es el parque? Yo soy un oyente que no lo conoce. Sí. Tiene, mire, muchísimas... Soy el famoso oyente que no lo conoce. Muchísimas atracciones. Ajá. Está dividido en sectores. El parque tiene un sector de... ¡Qué lindo! Pero si todavía no le dije nada. Me aburro, mamá. Un sector de superhéroes. ¡Qué interesante! Otro sector dedicado a los personajes de cartoon, de los dibujos. ¿Cuánto vale? Y así todo. ¿Qué de nuevo? Es la misma montaña rusa con distintas caras, vamos a decirlo, pero... Pero me han dicho que es muy caro. Y es caro. Sí, me han dicho que es muy caro. Pero ¿cuánto cuesta la felicidad de un niño? ¿Qué precio han puesto a la sonrisa de estos chiquillos? ¿Qué? 40 euros. Masiva. 40 euros por la sonrisa de un niño. Sí, señor. Y puede sacar el pase del... ¿Qué me da por 20? Esta mueca. Acá me han dicho... A ver. Sí, lo diré de nuevo. Sí. Acá me han dicho que enfrente del Parque Warner han instalado otro, digamos, hecho con sobrantes de otros parques, incluso del propio Parque Warner. Piezas que se descomponen, parques que cierran y que dejan calecitas olvidadas. Había incluso un lugar donde los Warner tiraban las cosas que les sobraban. Piolines ya viejos. Piolines, sí. Asientos de calecita, sí. Elefantes sueltos así. Muñecos abollados, esos a los que siempre le pegan los niños. Carros de la montaña rusa que ya se habían ido, que se habían descarrilado y todo eso. Pero, y con eso se fue armando este pequeño parque. Un parque que no podemos llamar de diversiones. No. Ya que lo que persigue es más la tristeza. Parque de decepciones se llama. Exacto. Claro. Lo hemos llamado el parque de decepciones. Pero ¿qué hace el niño? ¿Eh? ¿Qué hace el niño? Crece. El niño obedece a sus padres, naturalmente. No, señor. Sí. El niño frente al elefante abollado que usted escribió. No. ¿Qué hace? No. Lo hemos arreglado, el elefante. Y quedaron unas montañas rusas breves. ¿Cuán breves? Y son 22 segundos. Pero en la montaña rusa, voy a darme la vuelta. Empezás a gritar, tomás aire para pegar el primer grito. Terminó la vuelta. Entonces, así, tan breve es la vuelta que casi todos gritan en la cola. Cuando ya terminó. Sí, cuando se van yendo a otro juego gritan ¡ah! Ahora, ¿es breve por el trayecto o es breve por la velocidad? No, es por el trayecto. La velocidad no es mucha. Ah, ¿no es mucha? No es mucha. Es casi... Se ve muchas veces que los que se suben hacen patética fuerza con su cuerpo y desde fuera se ven muy muy feos, como para darle velocidad, como quien se sube en un tobogán que va para arriba. Sí. También lo tenemos eso. Tenemos unos toboganes máxima seguridad. Ajá. que son absolutamente llanos. Es un ángulo de 180 grados. Pero eso se llama tabla. Se llama tabla. Sí. Ah, bueno, señor, no es un tobogán. El plano no inclinado. Se le indica al niño por qué lado tiene que subir. Claro. En el tobogán es obvio que va a subir por el lado más alto. Pero sí, en la tabla no, me preguntan de qué lado me conviene. Pobre niño. Es lo mismo que el subibaja fijo que tenemos al lado, es otro. Y que está allí, es como la el diseño social, ¿no? Sí, el que está arriba está siempre arriba y el que está abajo está siempre abajo. Este ha sido un fragmento. ¿Cómo se dice? Gracias. Sí. Demagógico. Comprometido demagógico. Sí, auspiciado por los partidos de izquierda de toda Europa. Sí, sí, sí. Que solo lo ven en los espectáculos de humor, porque lo que es en la calle. Pero bueno. Bien. Bueno, ¿qué otras atracciones tiene el parque? Porque tenemos muchas atracciones. ¿Tiene tren fantasma, por ejemplo, que los niños buscan? Que si tenemos tres fantasmas. Sí. No. Ah, bueno. Tenemos, sí, tenemos. Porque el niño quiere asustarse un poco. Un poco. Sí, bueno, en este caso se va a asustar un poco. Tenemos problemas con el personal. Sí. ¿Sí? Sí, con el personal que está en conflicto. Conflicto gremial. Entonces está como trabajando a desgano. Ajá. Y los que teníamos disfrazados de momias y de Frankensteins, etcétera, van de civil. Sí. Se paran ahí contra la columna, vos pasás. Funcionan los que son más feos todavía, pero no es mucho. Sí, ¿no? Sí, sí. No. O sea, están trabajando como asustan cansados, asustan sin ganas. Sí, sin ganas. No ponen nada de sí, pero. Pero mire que. Hay gente que se asusta igual. Sí, y bueno. Porque hay gente que ya va a medio asustar. Y pagó 40 euros. Claro, enfrente pagó 40. Eso es lo que más asusta. No, pero aquí vale un euro. Ah, ¿un euro? La entrada es un euro, sí. ¿Todo incluido? Hay gente que ya se descorazona cuando sabe que vale un euro. Hasta el punto que nos deja propinas, imagínense. Claro. Y ya entra medio aburrir. Sí. Suele pasar eso. Bien. Ahora, el niño, cuando se sabe engañado, que es inmediatamente. Sí. Comienza a abusarse de la situación, por ejemplo, asustando a estos señores o haciéndole burlas. Sí, bueno, son niños inadaptados. Bueno, ¿y qué hace con los niños? Si tiene muchos niños. No son los niños. No, señor, son los niños. Usted está describiendo su conducta. Sí. ¿Pero qué no le parece? De que usted simula su conducta de los vivillos, claro, que van a escupir a los muñecos que están cumpliendo con su sagrada profesión, sea cual fuera. Sí. Yo vengo acá y usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí. Me asusta de mala gana. No, soy Batman. No. Pero no se puso nada. Es el salón de superhéroes, tonto. Que asusta es aquel que está, el de gris. Pero... Yo soy Batman. Lo que pasa es que hoy estamos trabajando de reglamento. Sí. No me puse el uniforme. Bueno, pero sí. Soy Batman. No, discúlpeme. Es más importante... No. Es más importante. Ninguno sospecha mi identidad secreta. Es que nadie puede saber que usted es Batman. ¿Cómo que no? Si está al lado del fuego de la villanidad. Sí, pero vestido así, señor. Bueno, pero tiene que verme cuando me pongo, bueno, unas calzas que tengo. Sí. Y un rompevientos con una figura de un murciélago que hay, una máscara que me conseguí. Sí, conozco, sí. Perdone que le interrumpa, soy la Mujer Maravilla. Sí. ¿Y qué tiene usted de maravilla y de mujer, digamos? Esto es su imaginación la que tiene, claro, que trabajar. Es que estamos también en este parque de diversiones. Queremos que los niños puedan imaginar, no dárselo todo hecho. Tenemos un equipo. No dárselo todo masticado. Efectivamente. Como hacen en algunos restaurantes. Sí. Sírvase. Queremos que sea el niño el que ponga algo y aporte, claro, algo. Que sí. Estamos regidos por una razón, serie de Linda, docentes modernos. Que... No empieces a dar vueltas, por favor. Y efectivamente, nuestra calesita funciona así. Está estática. Sí. Y las madres dan vuelta. Sí. Pero... Disfrutan igual, disfrutan. Pero a usted le parece que disfruta un niño, bueno, disfruta... viendo pasar a su madre en una ronda. Y si es lo mismo, pero al revés. Le diré un secreto. disfruta cuando la madre lo ve. Cuando pasa jadeando. Incluso las madres a veces conversan entre ellas, vamos un poco más ligero. Se tienen que poner de acuerdo. Así lo ven más veces, claro. Se tienen que poner de acuerdo, primero en el sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Y después en la velocidad, porque hay madres y madres, usted sabe. Sí, hay madres lentas. Y bueno. Y hay madres rápidas. ¿Cómo se hace en esos casos? ¿En qué caso? ¿De tener una madre rápida? No, le digo. Se acostumbra uno. Sí, señor. Después se te pasa. No, en esta madre rodante que usted describe, el niño, rodante, creo que a la segunda vuelta, ¿qué? Ya sabe que es una estafa. No, no, usted lo sabe. Al contrario. Se nos como, dice, como dice Linda Carter. Sí. Es la imaginación, es toda imaginación. Bueno, no, todo no, un poco tiene nuestro que... parque se llama así. Bueno, pero... Linda Carter. Ahora, usted, este parque, ¿no? Linda Carter compite directamente con el parque Warner. Y si no, estaría enfrente, hombre, claro. Pero claro. Es extraño... Bueno, para competir indirectamente tendríamos que trasladarnos a Tailandia. Claro. Ya probamos y tampoco funciona. Sucede además que como está en otro hemisferio, las madres cuando giran, giran al revés. Al por revés, efecto sí, Coriolis. Ah. Que haya tirado la cadena. Y chocan unas con otras. Madres que hemos intentado exportar para otras sucursales claro. En Tailandia. La madre es decisiva en el funcionamiento de nuestro parque de diversión. Ah, ¿tiene, la tiene como leitmotiv? No, es decisiva. Por ejemplo, ¿qué beneficio tiene una madre? La madre, por ejemplo, grita. Se asusta sí. Y grita. Ahí tenemos un juego que ese no es de imaginación, no es de mucha imaginación. Hay que imaginar poco. Es un ascensor el cual dejamos caer desde 30 metros de altura. Sí, ¿y qué hay que imaginar? Nada. Imagina que se va a matar. Claro. Bueno, sí. Es más. Claro, no, la madre, al ver caer a su hijo, junto con otros 40 niños, grita. Sí. Eso produce justamente una sensación que todavía peor que la realidad. Bueno, es mejor que la realidad. Tenemos un problema con esa atracción y es que los niños al subir al 40 metros ven el parque Warner que está enfrente y que hay un maestro. Pero ahí es donde le decimos, bueno, para irse el camino más rápido es este. ¡Qué rápido! ¿Y hay souvenirs para llevarse de recuerdo, digo, de una experiencia así, vio que los niños quieren llevarse cosas? Nosotros somos más de llevarnos cosas de los niños. Claro. Por la participación, pero, para que sea el intercambio, hombre, claro. Pero ¿cómo? El niño quiere llevarse un recuerdo, bueno, no pero, que le saquen algo. Acá hay mucha gente que pierde cosas, especialmente en la Vuelta al Mundo. ¿Hay una Vuelta al Mundo? Hay una Vuelta al Mundo que está un poquitín descentrada. Que no gira perfectamente ni anda así y la gente a veces queda cabeza abajo y ahí es donde se le caen cosas del bolsillo que son los souvenirs a los cuales usted hacía referencia. Ah, bueno. Bueno, no sé si eso me interesa, pero bueno, ¿autitos chocadores tienen el dos parque dos, o sí. Jaguar. No, Jaguar. son dos, solamente dos. Dos autitos. La pista, y la pista es muy grande, de manera que el choque se produce una vez cada muerte de obispo. ¿No es lamento informarle que nos funciona ahora mismo solamente uno. Ah, sí. Entonces el choque no se produce casi nunca. Pero, no, mira, hay otros parques en donde está superpoblada la pista. Y tampoco hay choques porque y tampoco, tampoco no pueden avanzar. No, están todos porquería. Como en lata de atún. Pero hay, cuando hacen la cola los niños, veo que en el parque de enfrente hay admisión por estatura. Veo que hay juegos que si usted mide menos de 1,20 m, me han contado que no lo dejan entrar. Qué feo, ¿eh? Claro, y queda el niño decepcionado. Es una discriminación a la que tiene que ir acostumbrándose. No, ¿cómo acostumbrándose? Primero por petiso, no, después no hay, por... No hay un paliativo, sí, un paliativo para esa situación. Un loro que te dice, tú pasas, tú no tú pasas. No. O un oso de peluche, o un... Sí, a veces las mediciones son tediosas. Porque la cola para medirse es la más larga de todas. Entonces, ¿esta es la cola para entrar? No, esta es para medirse. Pero para medir, sí, pero, sí. Bueno, tienen que saber cuánto medir para ver a qué juego podés entrar y a qué juego no. Bueno. Lo digo como dueño del parque. Pero, ¿usted es el marido de Linda? ¿Qué? ¿Es el marido de Linda? Sí, Batman, ¿no te dijo? No importa. No, está bien. No importa. Ahora, en muchos juegos colocan un metro... para directamente medirse ahí, en la puerta. No, se nos había ocurrido. Claro. Nosotros medíamos rigurosamente a todos con una cinta métrica, incluso extendiendo sobre el piso. No, señor. Al niño. El piso casi como el del Retiro, así lleno de un polvo madrileño blanco. Sí. Y ahí los medimos a todos. Pero bueno, no, todo, señor, no venga, sí, no venga con esa exigencia. ¿Está permitido? No. Comer en el parque, digo, hay puntos de... No puede usted llevar comida de su casa. Nada. Todo es lo que vendemos aquí. Tenemos pochoclo, Linda Carter. Sí, me imaginé, pochoclo es. Empanadas fritas con aire, Linda Carter. Embutidos, Linda Carter. ¿También embutidos? Sí, sí. ¿Para los niños? Sí. Sí. No, pero el niño ¿cómo va comiendo? ¿Cree que son los panchos o las... como le dicen, los hot dogs? Los hot dogs. Licuados Batman tenemos también, claro. No, está bien. Ahora también, nosotros lo hacemos con material desechado por lo de la Warner. La comida. Salchichas del año pasado. Linda Carter. Yogures pasados. Pochoclo que ha venido casi en maizal. Claro, ya. De eso que queda abajo. Sí, sí, sí. Es muy, muy feo todo. Bueno. Dicho, es muy bueno. No, muy rico, muy bueno. Muy rico. ¿Qué otro juego? Buenas tardes. Sí, buenas soy del tardes. Parque de enfrente, quiero que usted, que es de la Warner, ¿sí?, me diga qué juegos hay para copiarlos nosotros. Mire, nosotros tenemos el emporio de la simulación, simuladores de toda índole. ¿Usted quiere ser astronauta? No. Bueno. Solamente quiero que usted me diga qué juegos tiene en el parque. No son tan altas mis aspiraciones. Si quisiera ser astronauta, preguntaría en la puerta de la NASA, no aquí. Los que rechazan. Todos los que son rechazados por la NASA. Así que son miles. Bueno, que son la mayoría. Sí. Vienen a jugar aquí al parque y suben, claro, al simulador alunado. Uno que está enojado, claro. Vamos a la luna. ¿Cómo es? Pues, explíqueme, porque justamente con mis amigos, sí, somos, sí, tres amigos que quisiéramos ociosos, jugar, sí, a ser Louis Armstrong, sí, Peter Collins y Robert Aldrin. Louis Aldrin, sí, sí. Bueno, usted se sienta acá. ¿Acá? No, acá no, señor. Ya me parecía. Y nosotros le ponemos un casco, por supuesto, a cada uno para cada uno. Ah, sí, sí. Y allí tienen ustedes la sensación inequívoca de asfixiarme. Ah, espere que estoy... No, todavía no aprendimos nada. Estoy anotando, espere, la sensación inequívoca. Inequívoca, un momento. Sí, sí, sí, continúa, sí, la explicación. Sí. Sí. Inequívoca de estar en la luna. Ah, okay, no me diga. De estar en la luna. Y todo lo que ve, lo que empieza a sentir su cuerpo, es lo mismo que siente un astronauta profesional. O sea, ser astronauta es tener calor. En la luna. No, pero todavía no lo aprendimos. Vamos a subirnos, amigo. Vamos a ver. Hagan la prueba. A ver. Póngaselo bien. Se le están fallando derecho el casco. Ahí va bien. Hay algo raro. Tiene que dejarlo correr un poco, ¿eh? Ah, sí, porque no pasa nada. No, espere. Tiene que calentar. Hay un ruido de acople aquí adentro. Ya. Y la luna es así. Es bastante parecido a esto. Me recuerda el ascensor del hotel. Sí, huele un poco. Sí, no me gusta. No, no pienso ir a la luna jamás. Mire cómo se ve la Tierra desde aquí. Mírela, ¿eh? Mírela. Dígame qué ve. La luna. ¿Usted? No, para el otro lado. Ah. Aldrin está acá. La luna, esa es la luna. La Tierra, ¿no? Es la Tierra, vio que vista desde la Luna, la Tierra parece la Luna. O sea, ¿para qué ir, no? Claro. Oigan, amigos, creo que nos ha sucedido algo maravilloso. Hemos entrado a un parque de diversiones y sin saberlo nosotros, hemos sido introducidos en una nave espacial verdadera, puesta por gente poco escrupulosa que quiere utilizarnos como conejillos de India. Estoy completamente seguro de que es eso. Comportémonos como tal. ¿Sabes qué? Es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la empresa. Tienes razón. Luis. ¿Qué debemos hacer ahora? Oigan, creo que estamos alunizando. ¿Es eso? ¿Ese temblor es eso? Alunizante. Lo que estás pisando soy yo. Bajemos. A ver. Miren. Miren. Me siento ingrato. Un habitante de este árido satélite de la misma. Sí. Un señorita. Un lunático. Hola. Hola. Un lunático de hola. Hablar idioma mismo mío. Hablar. ¿Tú? Es un indígena. Un momento. Voy a consultar con mis amigos. Nos ha tocado el peor habitante que haya en la luna. No habremos caído en el sitio del Far West. Déjemelo a mí. Dale, tengo dale. Mucha experiencia en esto. Por favor. Buenos días. Día, luna. Son de paz venimos. Enseguida. Paz de son venimos. Paz de son, un salón. Paz. Paz. Paz. Guerra no, paz sí. Venimos en son de paz. Queremos decirle que hemos observado desde la tierra vuestro comportamiento. Y las continuas guerras han sido observadas por inteligencias mucho superiores a las de ustedes. Venimos en una nave que desafía las leyes de gravedad, etc. Sí. Y queremos decirle que terminen ya con tanto odio, porque si no, los someteremos a nuestros oscuros designios. Firmado, nosotros. Linda Carter. Nunca me había tocado este papel. ¿Comprende? Ahora invito a mi nave. No, negro, no va. Entrar a mi nave. Venir. Entremos. A mí me dijeron que si me ofrecían ir a una nave, que no. Que dijéramos que no. Me lo dijo mi madre, que me está esperando a la salida de este divertido juego. Y que no deja de gritar. ¡Ay, que me lo llevan a la luna, que me lo llevan a la luna! Sí. Y menos con un hombre que habla de ese modo, ¿eh? Madre suya, ya venir. Ya venir, ya venir. Ya sé dónde estamos. Sí. Madre. Un momento. Déjenme hacer esta experiencia. Es una... ¡Más! ¡Oh! ¡Máscara! ¡Maldición! ¡Te descubrimos, maldito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres el que alquilaba smoking! Es un negocio familiar. La podría haber mandado a tu hermana, por lo menos. Viejo, qué feo. Pero... ¿Cuándo lo piensa devolver? Se me ha prolongado el evento. Pero vamos a quedarnos todavía un minuto más. Sí. Dígame algo que salve a este parque de porquería. Dime si tiene algún juego. Algo bueno, vamos. Bueno, bueno, aquí vienen... ¿Ustedes de paladar negro? A veces. Cuando como moras. Vienen a Qatar. De Qatar. Bienvenido. Las atracciones del parque. Y cuando llegamos a este punto, los invitamos a la verdadera atracción del mismo. Mm. Las ninfas del oriente. Y todo lo que usted quiera imaginar. Tengo lo peor. Entre. Detrás de esa cortina. Lo están esperando. Se trabó la cortina. Se apagaron las ninfas, se apagaron. Pues es mejor nuestro parque, ¿qué quiere que le diga? Sí. El nuestro no se va la luz y funciona prácticamente todo el rato. No tenemos ninfas, pero tenemos suministro eléctrico. Bueno, pero hay juegos que no necesitan del suministro eléctrico, sino de la destreza física buenas y tardes, humana. Buenas tardes, perdón, soy ¿quién es el director artístico de este parque, que es un parque ecológico. Bueno, muy bien. Ningún juego es eléctrico. Ah, bueno, pero... Todo es con la propia energía de la gravitación universal a la que todos pertenecemos de algún modo. Bueno, está bien, pero digamos la atracción, cuando usted tiene que hacer una caída libre, por ejemplo... La gravitación. La gente sube y se tira. Pero, gratis, señor. Gratis, no gastamos energía. Pero no, bueno, no contaminamos el planeta de la Tierra. Bueno, está bien. Ningún animal sufre en nuestro parque de atracciones. Salvo, claro. Salvo los seres humanos, que no se divierten. No los consideramos animales. Animales. No. Ahora digo, ¿cómo? Anteriormente, otras autoridades, ¿verdad, Linda? Utilizaban animales para reemplazar la energía eléctrica. Bueno, si no hay energía, no gastamos energía eléctrica y tenemos caballos que tiran del tren fantasma, de la montaña rusa, de un modo bastante ineficaz. Bien. Y ahora nosotros no, tampoco eso. Ni nada. Las cosas que se venden tampoco son animales para comer. No comemos nada que tenga cara. Discúlpeme si se lo digo. No, está bien, pero... ya me habló. Ya me había mencionado al pochoclo. ¿El pochoclo? ¿Y qué cara le veía al pochoclo, hombre? No tiene cara. Está bien. Está tampoco bien. Vegetales. No queremos que sufra ningún vegetal. Pero el vegetal no sufre. Ningún ser vivo. No hay evidencia de que sufra. El vegetal no grita, pero sufre. Es apenas sensitivo. Sí. ¿Es sensitivo? El árbol es apenas sensitivo. Y más la piedra dura. Sí, ninguna piedra sufre en nuestro... No. Ningún hemos mineral, ningún vegetal. Hemos extendido el cuidado a todos los reinos. No comemos nada vegetal. Nada animal. Nada vegetal. Y nada mineral. Ahí está. No le pone sal. Eso es ecología. Sí. ¿Y qué come? Discúlpeme. Nada. Bueno, bebemos. ¿Qué hay después de los tres reinos? Nada, señor. Comemos fuego. 36. No, señor, ¿qué 36? Lo que la naturaleza descarta, lo que nos entrega la naturaleza para alimentarnos, claro, lo recibimos. Abrimos la boca y claro, que la naturaleza haga lo suyo. Mire, discúlpeme, yo no tengo tiempo para perder. Tampoco perdemos tiempo en nuestro... Sí. Tampoco el tiempo. ¿Tampoco? El tiempo no es una mercancía, señor. No, señor, pero el tiempo transcurre. Sí. Y también en sus vidas, digo. Yo soy el del parque de acá enfrente. Ah, ¿qué tal, Warner? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Y ahora tenemos que cerrar, porque cada tanto cerramos. ¿Cómo? Cada 24 horas. así que me voy a tener que ir en breve. Y le digo, lo que vi en este parque no me resulta atractivo. Discúlpeme, no quiero que lo tome mal. Yo sé que ustedes están empezando en la actividad con Linda... Usted nos quiere amedrentar para que no seamos competencia. Claro. No, señor. Atorrante. Digo, empezaron con los sustentables. Conozco a los de Zulaya. Sí. ¿Por qué conoce a los de Milaya? No sé, es un decir. Ah, bueno. Nos quiere... Usted es de la famosa mafia de los parques de diversión. Ahí está. ¿Hay una mafia? Sí, señor. Sí, cuando vamos. Uno se quiere poner un parque de diversiones a la noche, sí, o mejor dicho... Venga, que suene acá. Muy blando esto. Sí, viene, te golpea la puerta y te dice: así que vas a poner un parque de diversiones. Sí. Y se van. Pero no, bueno. A mí eso no me interesa. ¿Es una amenaza? Tómelo más bien como una advertencia. ¿Sabes lo que le ha pasado a todos los que han intentado esto después de nosotros tres? Walt Disney es mi nombre. No, no me diga que... Y nosotros somos los hermanos Brother. No me diga que... Le digo que... Tenía por seguro que... Y no crea que... No, pero... Cuando yo le digo... Es así. Pero usted me dice... Sí. Que de todos modos... Téngalo por seguro. Así, y eso no es todo. Además, ¿qué? Bueno, ya que usted lo dice, creo que déjeme que añada una cosa. Hizo bien, ¿eh? No, que no, después no diga que porque si no. No. Aclarado todo, vamos a hacer una.